en una noche sin adestrella. Andaba por pasión y tocaba dama gratis, ahí bailaba la negra soledad, en una noche llena de estrellas, ahí bailaba la negra soledad. Anda esperando el negro José, solo dos juntos se van a parrandear. Anda esperando el negro José, solo dos juntos se van a parrandear. Las manos arriba. Que levante la mano que no está cansado de dama gratis todavía. Y los pibes y las pibas con la mano bien arriba, saltando, saltando, saltando, saltando. No canto, desafino. Uno nuevo de vuelta.